más duelen siempre vienen de las personas que más quieres. Por eso sí soy el que hiere. Oh, señor, al que piensa dos veces es que, oh, señor, hazme recapacitar antes de ponerme a atacar. Digo, oh, señor, no hagas que me lleve el mal. Cuando me hagan llorar, como tú dices, oh, señor, ¿cuánto cuesta no dañar cuando la estás pasando mal? Digo, oh, señor, mándame una señal cuando me vuelva a equivocar. Y es que los libros no te enseñan a vivir tu camino, no te enseñan a ver quién te hace el lío, no te enseñan a ver quién es amigo, a ver quién es enemigo. Tú vuelve tranquilo, que el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Solo los amigos seguirán contigo. Sin la que tal los has protegido, los has defendido. Y es que, oh, señor, hazme recapacitar antes de ponerme a atacar. Digo, oh, señor, no hagas que me lleve el mal. Cuando me hagan llorar, como yo dice, oh, señor, cuando cuesta no dañar, cuando lo estás pasando mal. Digo, oh, señor, mándame una señal cuando me vuelva a equivocar. Y es que, oh, señor, digo, oh, señor, digo, oh, señor, digo, oh, señor, digo, oh, señor, digo, oh, señor, señor. Las palabras que más duelen siempre vienen de las personas que más quieres. Por eso sí soy yo el que hiere. Oh, señora, que piense dos veces. No quiero hacer daño a quien no merece. Pero los momentos difíciles, dime quién me comprende. Dímelo, dímelo a quien me entiende. Y es que, oh, señor, como yo dice, oh, señor.